pelearse con los niños, con la monotonía de la rutina. Por eso cuando bailan en convivios, se sueltan como buenas bailarinas. Agarran a la escoba como tubo y empiezan a bailarle muy sensual. Jugando con el palo de la escoba, no paran y no paran de bailar. Jugando con el palo de la escoba, no paran y no paran de bailar.